cómeme las tetas. Méteme los dedos. Y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía, y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad, de los justos que buscan en el circo el aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces criticaremos podcast, pero no de los conocidos. Así aparentamos transmisión, pero tampoco demasiada. Es que donde hay cabeza, ¿eh? Chicos, ya han salido las nominaciones a los premios de la Asociación Podcast. Y los premios de la asociación esa son... Las nominaciones a los mejores podcasts. Y un podcast es... Esto. Ah, ya sé cómo sonaba. Bueno, ¿qué son? ¿Vemos quién está nominado y nos metemos con él un rato? Va, si los premios no son importantes. Y están llenos de amiguismos y endogamia. Además, yo no hago esto por el reconocimiento, por mucho que lo merezca. ¿Lo haces tú? En absoluto, solo buscamos la satisfacción de un trabajo profesional y bien hecho. Eso me recuerda... Estamos de acuerdo en que la segunda sección de hoy va a ser solo de Freddy haciendo el ruidito, ¿no? ¡Ah! Bueno, desde luego, estamos en nuestro mejor momento creativo. Bueno, en fin, voy a tirar la lista de nominados endogámica, ridícula, patética, repleta de gente sin talento y mierda y... ¡Hostia, chicos, que estamos nominados a Mejor Magazine! ¡Ah, lo sabía! Por fin la industria ha abierto la mirada y nos ha reconocido como el podcast genial que somos. Ahora solo falta que se den cuenta de que no somos un magazine, pero bueno, poco a poco. ¡Ah, por fin un digno reconocimiento a mi labor en este programa! Es una nominación general a todo... ¡A mi labor he dicho! Chicos, tranquilos, es que no recordáis que los premios no son importantes y solo importa... ¡Que te calles! ¡Normas de equivocación, ganador! ¡Votadnos todos! Bueno, si escucháis esto el sábado, porque el domingo se cierran las votaciones y... Si nos votáis os regalaremos comida. Y dinero, ese que no tenemos. Y sexo, sexo para todos, ese que tampoco tenemos. ¡Pegaremos a Freddy en directo! Sí, pero no. Bueno, al menos aún tenemos nuestra integridad. Chicos, vamos a leer los que no han salido nominados y riéndonos de ellos con superioridad. Venga, a ver qué tiene menos votos como locutor. A ver. Randy, de normas de equivocación. Ah, vaya pringao. Freddy, de normas de equivocación. Ah, vergüenza debe ser él. Bob, de normas de equivocación. No le conozco, pero feo. Jardita, de normas de equivocación. Otra perdedora más que cae ante nuestra superioridad. Chicos. No nominado, montaje y edición. Normas de equivocación. Ah, no valen nada, pringaos. Algo me dice que este año no ganamos, ¿eh? No. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es normas de equivocación. Con el simple joven Freddy, que soy yo. Hola. La disparatada Jardita. Hola, buenas. El loco Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Y el viejo Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Quentin Tarantino. ¿Qué pasa, negra? ¡Hostias! ¡Joder! ¿Qué coño pasa? Y de nuestro juez particular. ¡Todos a la cárcel! Y en el programa de hoy os hablaremos de las noticias más premiadas de la semana. Comentaré las hermanas tetonas, una vida llena de sacrificios en el reto. Y os comentaremos un clásico, los mangas del salón. Todo esto junto al nuevo episodio de Liar la Parda y de Vidas Distinguidas. Esto es Normas de Equivocación, programa 38. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Estás elevado al cuadrado, yo estoy elevado al cubo. Tú llévame a tu ciudad, verás como el nivel lo subo. Perdónenme por hablar tanto de mí, pero es que me molo. Se me hace raro estar siempre en boca de casi todo. Bueno, y os recordamos que podéis contactar con nosotros en directo a través de Twitter en @ndequivocacion. Mandadnos tweets todos. Interactivo. Que tenemos en pie un concurso para los que adivinen la línea del principio. Este que guionista. La entradilla. La cosa esa que suena. Lo del principio. Que suena al principio una frase. Cómeme la teta. Méteme los dedos. Ese es. Y que tenemos público. ¡Tenemos público! Sí, tenemos público. ¿Quién? Mail Spider. Hola, ciudadanos. Y Mayra Les. Hola. La hemos pillado comiendo, pobrecilla. Somos los peores. Y ya, yo ya he acabado. Ya se ha acabado. Bueno, estamos bien. Muy bien, Freddy. Venga, hasta luego. Empezamos el programa hablando de raperos. Resulta que el rapero Pablo Hasél. ¿Quién es ese? De toda la vida, pues. Un rapero. Pablo Hasél. Si no entiendes de rap, aquí no vengas. Dime canciones suyas. Inculto. La de Soy la hostia. Soy el puto amo. El rap mola. El rap mola. Total, que este individuo ha sido detenido esta semana por literalmente hacer apología del terrorismo mediante el rap. ¿Qué dijo? ¡Viva ETA! No, en su canción Libertad para presos políticos, joder, rapeaba. El título de una canción. Ahí fuera prefieren al canto del bobo que pensar con mi CD me importa menos que la muerte de concejales del PP. ¡Hostia! ¡Ojo! Empieza a entender por qué le han detenido, ¿eh? Sí. No, lo comento. Quienes manejan los hilos merecen 1000 kilos de amonal. Vale. Y pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen. Bueno. No rima, pero bueno. Hombre, si el juez es nazi, pues sí. Sí, bueno. Rima, ¿no? Si el juez es nazi. No, que le mate, bueno. Nazi. Ah, bueno, la muerte es justificable. Al ser detenido, el rapero dijo: si me llevan a la audiencia nazi onal. ¡Ah! ¿Eh? ¿Por qué nazi? Le ha dado por los nazis al tío, ¿eh? Jueces nazis, audiencia pero lo nazi. Lo integra bien en el contexto. Yo creo que estuvo otra noche pensando en prisión. ¿Cómo lo digo? A ver. La audiencia nazi o nal. Buah. Solo me estarán dando más voz y razón. De todas formas, sigo siendo muy underground como para que eso ocurra. Eso mola, ¿no? Es que somos underground, tío. No me pueden detener, soy underground. En fin. Para evitar posibles futuros encuentros con la justicia, las compañías ya están intentando parar todas las letras de canciones ofensivas en el rap español. Esto no es así, si me pegas me abollas. Tú lo que eres, puto madero, ¡es un puto gilipollas! Yo No, terroristas, así vamos mal, ¿eh? A ver, dejadme que haga un par de retoques a la cosa esa, a ver. ¿Te refieres a mi temazo repleto de flow, Joe? Sí, la cosa esa, lo que sea, a ver. Ah, bueno, creo que ya está, ¿eh? Pon la música otra vez, a ver qué tal. ¿Pero es tan underground como antes? O más, ya verás. Esto es así, pégame más con tu porra. Lo que eres, policía. Es un tío de puta madre con gorra. No, esto sigue siendo terrorismo, ¿eh? Claro, tío, terrorismo musical, ¿no? Porque la letra no... Ah, qué bonito, demasiado. Qué bonito. Ahora encima metidos con vuestro productor. Eso ya lo discutimos en la quinta canción, ¿eh? La del rey chorizo de mierda, no tienes flow, hijo de puta. Bueno, la que ahora se llama rey, que campechano eres, molas mazo, pero sí, esa misma. No estás comprometiendo nuestra identidad como raperos, ¿no? Yo. Si vuestro arte sigue siendo intacto. Anda, dejad que os cambie un poco la canción para que no seáis asquerosos terroristas. A ver. Ya está. Venga, a ver ahora. Toma quinta de puto policía, ojalá te mueras. Cambiad ahora, te queremos, Policía Nacional. Policía, nos ayudas a detener a los malos. Cómete los del 15M, que están todos muy flipados. Policía, cómo molas, ojalá hubiera más. Igual que nuestro presidente, que no para de mejorar. Aún hay algo que no, ¿eh? Has cambiado lo de nuestro presidente al que vamos a matar, por... Ah, ya sé lo que es. Es ese ruido que suena por detrás cuando decís vuestras cosas. ¿La base del rap? Eso. Dejad que os ponga algo que realmente guste y suena poco terrorista. Y entonad un poco, que parece que habláis en vez de cantar, joder. Pero... Policía, nos ayudas a detener a los... Yo no puedo seguir así, que te den por culo, nacionalista. Nos piramos, yo. Hola, policía. Sí, quería denunciar a otros terroristas que se acaban de ir de mi casa. Nombres: MC Malo, MC Más Malo y MC Malota. Si es que hay que proteger a los niños de gente sin escrúpulos. En fin, siguiente orden del día. Coger las canciones de David Bisbal y ponerles un contenido más pornográfico para que las quinceañeras mojen las bragas. Ay, me encanta mi trabajo. Y de rap malote a cine malote. Uy, ¿cómo es? Una cosa, ¿cómo has variado la voz, del productor a No se parecía ni nada. ¡Déjame! Bueno, hablamos de un suceso no demasiado gracioso. A ver, vamos a arreglar. Un tipo entra en una parroquia de Ciudad Lineal. ¿Sí? Basta. Vale. Basta. ¡Basta! ¡Me pareces mi clítoris! ¡Basta! Bueno, ¡basta! Un tipo entró en una parroquia de Ciudad Lineal y disparó a una mujer. ¡Ah! ¡Qué risa! ¡Y mató a otra! ¡Y mató a otra! Y subió al altar y se pegó un tiro. ¡Ah! No, eso no es gracioso, creo. ¡Ay! ¡El último gracioso que me ha dado todo, tío! Bueno, buenísimo. Pero no, es que el problema, porque hay un problema aparte de esto, el problema es que a la hora de investigar los hechos y buscar una explicación, la policía fue a casa del susodicho individuo y se encontró con las paredes vacías solo. ¡Oh, no! Salvo por un póster de Kill Bill. Oh, oh, bueno, este va de mudanza, no lo quería el póster para nada. Dios mío. Yo creo que este tío no estaba muy de mudanza. Entonces, bueno, primero mudanza al infierno. Primero llevo las cosas al infierno. Claro, se suicidó, mató a gente. Los malos van al infierno. Ya me callo. ¿Vos por dónde iba? ¿Por dónde iba vos? Bueno, iba porque enseguida se creyó que estaba simulando una escena de la película. Ah. También matan gente en una iglesia. Claro, como matan gente en una iglesia. Vale, sí. Claro, sobre las paredes machacadas a puñetazos. Su comportamiento extraño, que subía y bajaba las persianas una y otra vez. Jugaba solo en la pista del pádel. Fíjate que jugaba solo en la pista del pádel. Hay que ser un perturbado. En el periódico. Vergüenza. En el periódico lo ponían como causa menor de que podría haber asesinado jugar al pádel. A jugar al pádel no. Y Kill Bill sí. Me parece muy mal. Y jugar solo al pádel. Jugar solo al pádel sí. Y ver solo Kill Bill de forma repetida no. Vale. Ajá. Y los 20 antecedentes de maltrato, de eso no se ha dicho nada. Eso no importa. ¿A quién le importa el maltrato? Me juzgas por el pasado. Pero para que nos aclare qué ocurrió, tenemos con nosotros a Quentin Tarantino. Señor Tarantino. ¡Hostia puta! ¿Qué pasa, negro cabrón? ¡Hostia! ¿Sabéis que este locutorio se rodó Franz von der Fiedel en la puta obra de culto hispano-alemana de los 70 que solo conozco yo, joder? Sí, bueno, lo que sea, le llamamos por lo del tipo que ha matado a una embarazada, supuestamente influenciado por su película Kill Bill. ¡Hostia puta! Si se ha basado en la jodida Kill Bill, me la suda. Yo no hice esa jodida película para que un jodido perturbado matara a una jodida embarazada en una jodida iglesia, ¿entiendes, negro? No del todo. Porque cada cual tiene lo que cojones quiere, ¿sabes? Porque hice Jackie Brown basándome en los putos osos amorosos. Y nadie crédito a los putos ojitos, jodidos osos de mierda, ¿vale? Porque tú eres una jodida gran referencia, que esconde otra referencia, que es dos jodidas veces mayores. Toda una puta meta referencia, referenciarme, ¿sigues, negro? Pero, señor Tarantino, somos blancos. ¿Qué cojones importa? Blanco, negro, todos estamos jodidos, cabrón. ¿Me entiendes cómo esa puta película se dedica a muerte jodidamente mortal 8? Bueno, entonces creo que podemos deducir que no ideó usted Kill Bill con la idea de distinguir a perturbados o cometer matanzas en iglesias, ¿no? Joder, pues claro que no, hostias, porque sea lo que mi puta película es un puto método de prevención para defenderse una jodida banda de ninjas con una puta katana. Pero es una puta situación que se vive a menudo. Yo mismo probando mi nueva película me he tenido que enfrentar con varios putos ninjas que querían robarme mi guión. Creo jodidos capullos, porque se dieron cuenta que era una combinación de 50 putos guiones años 70, joder. Pero que mi puta katana les dije, putos negradas con cute, no se meten el puto metamentado, ¿no? ¿Entendéis, negros? Claro que me entendéis, pues sí, jóvenes como yo. Y negros, ¿sabes lo que me esto del cine? ¿El 20 videoclip que alquilé la película de los 70? En cada entrevista, señor. ¡Oh, mira la negra! Seguro que dices la puta culpa de todas las putas cosas. Es mía, ¿verdad? Todos dicen que hablo demasiado, pero nadie se fija en la puta subyacencia de mis jodidas palabras. ¿Entiendes, pedazo de mierda? Yo hablo para el cinéfilo jodidamente culto, tío, no para la escuela mainstream, ¿me pillas? Bueno, respecto a su próxima película. Yo no sé la película, claro, tío, Pulp Fiction 5, voy por delante de la base, ¿sabes? Porque eso cacho mierda, porque tú no has visto la segunda parte, pero yo la tengo en la cabeza, colega. Mi puta cabeza está junto a voces que me impulsan a matar. Pulp Fiction 2, 3 y 4, pues soy un puto creador, pues sigo el puto Apolo escribiendo, encendiendo. ¡Has tenido una puta estelar! Y esas putas están de putearme, te voy a decir una cosa, puto puteado, y es puteado de vuelta, porque yo y solamente yo puedo hacer. ¿Pero qué haces? ¿Te has cargado a Tarantino? Pero yo no soy, ha sido las voces. Sí, las voces. Claro, las voces que te dicen que nos mates a todos. A ti también te hablan. Ay, si es que has visto tantas veces Kill Bill que ya. ¿Qué? Ahora mete el cadáver en la manera de la carcoma y deja de ver películas, coño. Eso, ¿no sabes que es la cosa más extendida de muertes y asesinatos? Muerte, asesinato, matar. Matar. Y de Quentin Tarantino a cuentos chinos. Quentin chino. Pero similitud fonética, sí, tío. ¿Qué te has llevado? Qué bien. Es de los mejores hasta ahora. No, de Jesucristo tetas. Mejores. Bueno, resulta que después de anunciar por activa y por pasiva la llegada de Matt Smith al Festival de 6 de Madrid y hacer que muchas personas compren viajes tan solo para poder verle. Viajes. Yo me compré un viaje a Madrid. Yo también, yo me compro 4 viajes. Claro. Te compran viajes, así, sí. Un viaje a Alemania, uno a Japón. Bueno, ya, el chiste pasó ya. Sí. Es que yo estaba todavía recuperándome. Te has puesto rojo, por cierto. Sí, lo sé. Decía en el Twitter: respira, respira. La organización ha comentado que no viene. Y que y no todo parece indicar que no va a venir ningún actor de la serie. No, claro, ¿ah? Porque aparte de él no hay carisma en ningún lado. O sea... Pero irán los personajes de Cheers. Chao. Oh, toda la gente sí. Que viene. ¡Dani Martín! ¡Ey! ¡Dani Martín! Smith, Dani Martín, lo mismo. Tenía que decirlo un momento. No traemos a Matt Smith, pero traemos a Antonio Resines. ¡Oh, bravo, bravo! Que es como el doctor español, realmente. Claro. Sí, bueno, pero es algo parecido a lo que sucedió el año pasado cuando se anunció que venían Matthew Fox y Damon Lindelof, que fue un puntazo. Luego se cambió por Jack Bender y Navin Andrews, que fue menos puntazo. Y al final vino Néstor Carbonell. Hombre, sigue siendo gente de... El del aceite. El canario. El del aceite. Sí, también. Un momento, chicos, conectamos en directo con el festival de series, donde parece que están dando una rueda de prensa para mostraros el sustituto de Matt Smith. Buenas tardes, gracias por reunirse todos aquí. Lamentamos haber vuelto a hacer lo de decir que traíamos a un famoso y al final no hacerlo, pero es que nos imaginamos que viene y nos hace tanta ilusión que ni llamamos para ver si realmente quiere hacerlo. Pero bueno, esta vez sí que van a quedar alucinados. Si es que tenemos con nosotros, aquí mismo, no a Matt Smith, sino al auténtico Doctor Who. ¡Un aplauso para el Doctor Who! ¡Hola, soy el enfermero! ¿Dónde es? Un momento, eso no es una TARDIS, es una puerta de celofán azul por encima. Vale, es verdad, nos han pillado. Pero es que todo era preparación para la gran sorpresa del festival de series. Les vamos a dejar de piedra, flipando en colorines. Con ustedes, el auténtico Bender de Futurama. Hola, estúpidos cacho carne. ¿Pero qué hace poniéndose detrás de una batidora y poniendo voces raras? Ay, se las saben todas, ¿eh? Yo creía que daba el pego y todo. ¿Realmente he traído a alguien? Buena pregunta, y la respuesta es sí. Con todos vosotros, la protagonista de Fringe, Olivia Dugham. ¡Pero si no hay nadie! Claro que sí, lo que pasa es que la acabamos de pillar después de tomarse una pócima invisible. Puede pasar, ¿no? Fringe, pasan cosas raras. ¡A por ello! Y de ruedas de prensa fallidas a fallos de jueces. Fallo fallido. Creo que tendríamos que volver al ruidito que cambiaba de noticia en el primer programa, ¿eh? Chan, chan. ¿Por qué no hemos puesto de ruedas de prensa fallidas a zorras directamente? Porque esto queda más bonito, porque es un fallo. Bueno, de juez. Sí, de Jesucristo a tetas, de ruedas de prensa a zorras. O sea, ¿quieres hablar de esto o del juez Juan del Olmo? ¿Qué pasa con el juez? Cuéntanos. Sí, hablamos del juez Juan del Olmo. ¡Qué bien hilado! Sí, ¿verdad? Sí. Porque esta semana ha anulado una condena de prisión a un maltratador con antecedentes que llamó zorra a su mujer. Bien hecho. Venga, sufre. Algo haría. Y dijo que quería verla en el cementerio en una caja de pino. Algo haría. Bueno. No. La mujer o en la cocina o en una caja de pino en el cementerio. No, he terminado medio. Parte del razonamiento para esta anulación ha sido que zorra no es un insulto. Claro que no. No es un insulto. Claro. Sino la descripción de un animal que debe actuar con especial precaución a fin de detectar riesgos contra el mismo. Ah, es un halago. Sí. Es un halago. Ah. Es que, tío, Bob, cabrón. Llamadme zorra, por favor. Zorra. Gracias, chicos. Al final del año que este señor tan majo iba a estar en prisión, ha pasado a 8 días de localización permanente. ¡Oh, la justicia española, mejor que nunca! Y tenemos el estudio, cómo no, a nuestro juez particular para que nos aporte una visión más profunda de los hechos. Buenas tardes. Buenas tardes, perros hermosos. Hombre, vale que Freddy no se lava, pero tampoco hace falta insultar. No, yo estaba utilizando la palabra no como insulto, sino como descripción de un animal leal, porque les veo a todos aquí juntos y parecen muy amigos y... Bueno, aceptamos barco, pero coméntenos un poco la razón para anular la sentencia que además de insulto tenía otras implicaciones. ¿Se refiere a la caja de pino? Sí. No, pero si le deseo lo mejor. ¿O es que no saben lo cara que es una caja de pino hoy en día? El sitio donde estuviera dentro de la caja no es vinculante. ¿Quién pudiera tener una caja de pino? Vamos, toda una gozada. Una caja de pino es mejor que un diamante. Este hombre es el mejor marido del mundo. Pero mejor volvamos a lo de zorra. Como quieran, sucias y asquerosas cucarachas. ¡Oiga! No, que me refería a sucias y asquerosas cucarachas refiriéndome a un animal con una gran capacidad de adaptación y supervivencia. Porque llevan ya muchos programas y parece que seguirán bastantes más. Madre mía, entonces según usted, ¿dónde está la distinción entre zorra como insulto o como halago? Es todo cuestión del contexto, ratas de cloaca. Asumo que se refiere a ratas como animales con gran flexibilidad de huesos y resistencia a temperaturas extremadamente bajas. ¡Claro que no! Me refiero a lo ágiles que parecen ustedes como las ratas. Me veo tan joviales, tan dicharacheros, que me recuerdan a las ratas. Como les decía, todo depende del contexto. Si deja ver que la palabra se usa con odio y sin propósito real en la conversación o con sentido contextual y referencial. ¿Un ejemplo, por favor? Por ejemplo, te voy a matar, zorra, es un insulto si se dice a una persona que el emisor considere una persona tonta. Ajá. Pero no si se refiere a una persona que considere una persona astuta. ¿Pero cómo se establece la diferencia? Bueno, simplemente hay que realizar pruebas de cociente intelectual a la supuesta víctima junto con otras adaptación al ambiente y otras cualidades como el conocimiento social a la capacidad de supervivencia y a la capacidad de autocomunicación. ¿Pero qué dices? Eso no tiene sentido ninguno. Pues claro que lo tiene. Por ejemplo, yo... he obtenido por mandato judicial todos sus tests de inteligencia desde primero de primaria hasta cuarto de carrera para poder determinar que todos los adjetivos que he utilizado en esta conversación son apropiados. Pero eso es una intromisión en nuestra privacidad y una humillación a... ¡Pero qué chorrada! ¿Me ha visto hablar de los suspensos de química de Jarrita o del certificado de retraso mental y natación social de Randy? Pues anda, váyase, por Dios, váyase. Vale, como diga, despreciables víboras traicioneras, come basura. ¡Randy! Mira rápido en Wikipedia las características de las víboras traicioneras, come basuras despreciables, a ver si nos está insultando. Y de zorras a ratonas. ¿Ratonas? Ratonas. ¿Ratonas? Sí, no, mini, no. Mini Mouse. Ah, vale, sí, vale. Y es que el pasado fin de semana, en la Plaza del Sol de Madrid, Minnie Mouse y Dora la Exploradora se enzarzaron en una pelea con insultos y golpes por lograr el mejor sitio en la plaza. ¿Qué se dirían entre ellas? ¡Horda! ¡Dora! ¡Rata! ¡Infantil! ¡Exploradora! ¡Mouse! Bob Esponja y Patricio intentaron separarlas, mientras Coco y Elmo aprovechaban la confusión para acaparar la atención de los niños. Este se une a la lista de incidentes de tipos disfrazados, sí, entre habla, la que también... ¿Cómo? Es como Batman, Superman, tipos disfrazados. El Spiderman de la Plaza Mayor. Spiderman de la Plaza Mayor. Pero ese no se mete en la vida. ¿Este no acudió al rescate? Se une a la lista de incidentes disfrazados, entre las que también está la pelea que tuvo hace unas semanas el tipo vestido de Bob Esponja con los viandantes. Con dos. Algo harían los viandantes. Ah, canallas. Caminar por allí. Le llamaron Bob, pensaron en Bob y dijeron: ¡No, yo no soy Bob! Así para que lo soy. En fin, tenemos con nosotros el test de natación de estos eventos, muchachos. En una ciudad de corrupción y muerte. ¿Quién visita a Isionas Hole? Vamos, que me dejes sitio, gilipollas. ¡Ojo! ¡Hola, niñita! ¿Es una diferencia entre estar aquí antes y no? ¡Ojo! En una ciudad sin justicia. Pues tenemos a Trouble, un problema de la hostia. Tranquila, a mí que no le gustan los problemas, seamos amiguitos. ¡Ojo! Tu puta madre, fucking mother. Dos personas se encargarán de poner orden en el caos. ¡Alto ahí, criminal! ¡Oh, my God! Es el carismático el Bob Esponja ese, vamos. ¡Y yo, su fiel ayudante, Patricio! ¡Quédate, Patricio! Perdón. ¡No me cogeréis, polizontes! ¡Polizón! ¡No estás tan segura! ¡Que tengo one rehén! ¡Que estoy muy loca! ¡I am muy crazy! ¡Ojo, amiguitos! ¿No podemos olvidar nuestros problemas con un delicioso batido? ¡Ojo! ¡Hombre Esponja! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Tenemos que quitar al rehén del medio, Patricio! ¡Dispara entre oreja y oreja! ¡Pero amiguitos! ¡Fucking pies o Holy Breath! ¡Vamos, la hostia! ¡Dame por encima, Dora! ¡No tienes tanto carisma como yo! ¡Never, niños! ¡Stupid kids! ¡Venid a verme! ¡I'm Dora the Beach! ¡Canastos, Bob Esponja! ¡Se ha cubierto con un montón de niños! ¡Creo que solo hay una cosa que podamos hacer! ¡Patricio! ¡Rock and Roll! Ahora la justicia tiene un nombre. ¡Muera, perra! Dog, se dice dog, incult. Vamos, que no tienen ni puta idea de inglés. Unos justicieros muy animados. Próximamente, en Clan. Y hoy, miras distinguidas que muy distinguidas no serán cuando están aquí, presentamos el testimonio y las palabras de Benito Pérez, el hombre que da el dinero en los cajeros. Benito era un niño normal, pero ya desde muy joven apuntaba maneras. ¡Hola! ¿Quieres ser mi amiguito? ¡Toma 50 euros! ¡Pero mi mamá no me deja tener más de 5! ¡Toma otros 50! Pero Benito, llevas ahorrando 3 meses, gastaste el dinero en chucherías, no se lo des a otros niños. A lo largo de los años, a medida que Benito tuvo más dinero, se fue abriendo un camino en este duro negocio. ¡Me ha tocado la lotería! ¡3 millones de euros! ¡Qué bien, cariño! Por fin podremos comprarnos la casa con la que llevamos soñando años. Y podremos alimentar a nuestro querido hijo que lleva 2 meses sin comer. ¡Se nos ha solucionado la vida! ¡Tome, señora! ¡2000 euros! ¿Y usted, señorita, cuánto quiere? ¡No sea modesta! ¡Tome 6000! ¡Benito! Por eso Benito decidió dedicarse profesionalmente a repartir dinero. Benito Pérez, ¿cómo surgió la oportunidad de trabajar como dispensador de dinero en un cajero? A mí siempre me ha gustado repartir dinero entre la gente. A unos les gusta la enseñanza, a otros la medicina. Y a mí me gusta repartir el dinero que la gente necesita. Además, mi experiencia anterior dentro de un fotomatón, detectando los códigos de balas en las cajas de día, me facilitó las cosas. Cuéntenos, ¿cómo se dedica alguien profesionalmente a este peculiar oficio? No les voy a engañar, señores, de duro y duro entrenamiento, muy duro, duro. Que estar metido en un cajero durante 8 horas no es una tarea fácil. Hay que entrenar mucho la flexibilidad y, sobre todo, aprender a contar el dinero que dará a la gente. ¿Qué opina Don Benito de esos cajeros que emiten dinero automáticamente? ¡No, vergüenza! Oiga, nos están quitando los puestos de trabajo. Esta es la profesión humana. Una máquina no puede hacer el mismo trabajo que una persona. Además, el cliente lo nota. Le gusta el trato cercano. Que saques la mano para borrar uno de los billetes para saludarlo. Hola. Y que le hables sobre el partido de ayer mientras tomas un café. Muchas gracias por estar con nosotros. Benito, la desgarradora historia de un hombre que consiguió su sueño. Todo un ejemplo. A seguir. Pues el otro día me estaba leyendo Monster de Urasawa, fino, ¿eh? Ah, nada como a doble Tezuka que me estuve releyendo el otro día y bueno, bueno. Si es que no hay nada como un buen manga, ¿verdad, Freddy? ¿Qué has estado leyendo tú últimamente? Las hermanas Tetonas, una vida llena de sacrificios. Bueno, siempre ha sido el especial del grupo. Especial. En fin, recordad que esto es El Reto y... El Reto, perdón. El Reto. Y que si tenéis TVOs, mangas, películas, discos o lo que sea que nos hagan sangrar los oídos, los ojos o cualquier parte de nuestro cuerpo, podéis hacerlo por las vías habituales. ¿Qué son las siguientes? En Twitter estamos como @ndequivocacion. ¿Qué te crees, Tony Aguilar o qué? Solo con una E. En Facebook nos puedes encontrar, buscando normas de equivocación. Le echa me gusta porque nuestra opción que os guste. ¿Y qué más? El mail es normas de equivocación. ¿Por cinco R? Solo con una R. Normas de equivocación @gmail.com. Por cierto, el concurso lo mandáis aquí, no por Twitter ni por nada. Y además, nuestro blog, ¿cuál es? Normas de equivocación. Normas de equivocación. Blogspot.com. Con H intercalada. La profesionalidad no gusta, ¿no? Normas de equivocación.blogspot. Pero así no está nominado a mejor podcaster masculino. Además, os recordamos que podéis votarnos en los premios Bitácoras y en las JPod, donde estamos nominados a mejor magazine con Desde el Matadero, Comando Alt Sup, Café Log y Burbuja X. Vamos, que no tenemos ni una oportunidad. No, ninguna. Va a ganar Café Log. Bueno, si tenéis oportunidad, votadnos vosotros, votadnos. No, de hecho, no por lo menos votad Desde el Matadero para que no gane Café Log otra vez. Que no, pero bueno, que no nos importan los premios. Ganando enemigos. Hola, Roberto Pastor. Hola, Roberto Pastor. Sí, da igual, no nos está escuchando tampoco. Que no nos importan los premios, que son los anti-establishment. Si Roberto Pastor nos está escuchando, que ponga en su Twitter. Yo me rapo si Roberto Pastor nos está escuchando. Yo me corto la polla. ¿Sabéis que puede decir a alguien que lo ponga y lo puede poner sin estar escuchando? No, pero digo si lo está escuchando en este preciso instante. Sí, si pone en Twitter, os estoy escuchando, me corto la polla. Pero si aquí yo me directo, rapo. Por favor, que alguien pida que lo ponga. Por su polla o por mi calva. Por joder a cualquiera. Por joder a cualquiera. Da igual a quién. Da igual. Ahora vamos con el reto de hoy. Las hermanas Tetonas, una vida llena de sacrificios. ¿Preparado, Freddy? No. Vamos allá. Un segundo, quiero probar una cosa. El reto. Queda bien. Ha quedado guay, ¿no? La probamos para la temporada. No. Bueno, va, venga. Tú no cuentas. Además, en las noticias también. Bueno, antes que nada, agradecerle a Lord Urkel haber propuesto el reto. Haber mandado el manga. Ha hecho comillas. Sí, a lo mejor sí. No te lo agradece tanto. ¿Y qué lo has notado? No, en las comillas. Bueno, la cosa es un tomito. Tomo único, afortunadamente. No, está bien. ¿Cuántas páginas? ¿200? ¿300? No conté las páginas. Bastante que los fui leyendo. Poca dedicación estoy viendo. Vale, sí, empezamos alto, ¿eh? Bueno, en la portada ya vienen dos chicas desnudas y una está lamiendo el culo a la otra. Me gusta este manga. Hay liquidillos por ahí, por el culo. ¡Ay, qué bonito! Tal, ¡qué sé. Bonito! El amor. Pero vamos a ver, ¿de qué pueden ser los liquidillos si son dos chicas ahí? Pues agua, está en la ducha, joder. Yo pensé hay que una cosa llamada flujo y también que... Pero igual, ¿no? Flujo de información, te refieres. Sí. La burbuja, por supuesto. Yo creo que era saliva de la que chupaba. No teoricemos más sobre este asunto y sigamos con el manga. O igual son de las chicas que expulsan líquido al... Pero por el culo. Estaba el culo en pompa, estaba cayendo por la espalda. Ah, por la espalda. ¿Eso es sudor? No parecía sudor. ¿Es necesario realmente saber que era el líquido? Sí. Bueno, pues sigamos. ¿Has traído el manga? ¿Podemos ver la portada? No le he traído. Una vez se abre, resulta que son 10 mini historias. Como en el otro, ¡ey!, que me tocó hace tiempo que no existían. Oye, historias de sexo, empieza a ver la pauta en los retos de Freddy. Sí, siempre son iguales, sí. Vamos con la primera. Se titula Inspección Carnal de los Maltratos de Dos Bellas Hermanas. ¿De dos bellas ¿Y hermanas? ¿Y de qué va? De la Inspección Carnal de... es un thriller político, ¿verdad? Es JFK. Sí. Sí. Pero con hermanas. Y con bellas. Hay una... Y con inspecciones. Se podría decir que hay una conspiración en la historia. Otra vez comilla, Freddy. Comilla, vale, a ver, ya. Que los radiantes no te oyen. ¿Vale? ¡Conspiración! No, pero no se entiende bien. No, ¿cómo que no te oyen? Las radioyentes no te oyen. Que no te ven, que no te ven. Tampoco te oyen porque quitan. Llega Freddy, vamos, está. Y de reto, Roberto Pastor ya lo ha quitado, de sí. hecho. Bueno, pues resulta que llega un chico, llama al timbre. Había una mujer de contetas muy, muy grandes. Generosas, contetas, generosas. Sí, generosas. Digamos que sí. ¿De qué talla más o menos? Ahí calcula tú. ¿Se puede comprar sujetador en un centro comercial? No. Bueno, no, vale. No. 140, 150. Él le dice que... ¿Eso existe? Sí, tirado. Que ha venido a avisarle de que su hermana se prostituye. ¡Oh! Está bien, empieza bien ahí con una sí. revelación fuerte. Ella se queda, no, no puede ser, dice, pero yo puedo enderezarla. Y ella dice, ah, haré lo que sea. Enderezarla. Sí, he pensado ahora. Sí. Y lo pero que lo él quiere a cambio es violarla. ¿A la hermana o a ella? Bueno, a ella, básicamente. Ah, claro, pero o sea, solo era sobre ella. Como si están violando a tu hermana y para evitarlo te viola a ti, algo así. Como, está bien. Sí, ella lloriquea, pero no se opone del todo. Él decide untar mantequilla en su coño. A eso tampoco se opone. Lubricante no había, pues cogemos mantequilla. Ya se pone al tema, él pregunta cosas como ¿te gusta sentir la mantequilla por dentro? ¡Hombre, a quién no! O es que es la mejor manera de que el bastón divino entre hasta el fondo. ¡Joder! El bastón divino. Lo voy a llamar así a partir de ahora. Voy a mear con mi bastón divino. Me da que no mojas llamándolo así. No. Hola, nena, ¿quieres ver mi bastón divino? No. Parte o nueces con el bastón divino, no os digo. Ay, llega la hermana y se marcha corriendo traumatizada. Él dice que... Normal, que, aún le... ¿Que se traumatiza cómo? Con el bastón divino. Que Isabel dice que aún le quiera y que se calme. Y luego va él a consolarla o algo. ¿Consolarla? Y... Consolarla. Con el bastón después divino. Después la hermana ya violada va por ahí desnuda con todo colgando, los líquidos y los flujos. Ah, todo colgando. ¿Todo? A lo mejor la hermana. Y los encuentra hermano. Sí, yo lo dejo caer. No, y los encuentra follando a él con la hermana que supone que era prostituta. Ah. Y él dice, tranquilo, tu hermana aún era virgen, todo ha sido una falsa alarma. Pero era virgen, o sea, ¿la ha violado? No, no, era la que decía que era prostituta para poder violar a la otra, en realidad era virgen, no se prostituía. ¡Esa era la conspiración! ¡Ah, ya está! Sí. No, Jarrita, dame un boli, que voy a hacer un diagrama esto para enterarme. Yo no lo he entendido. No, a ver, dame un boli, por favor. ¿Qué no has entendido? A ver, esto, no, pero ¿el gobierno sabía que estaban espiando para los comunistas? No, no es gobierno. No, vale, entonces me he perdido completamente. Voy a apuntarlo aquí. Jarrita me ha dado un boli muy amable. Y mientras tú apuntas y te vas para tu esquina, vamos con la segunda historia. La esquina. Tiene letra de médico, Bob. Así es mi estilo de vida, se titula la segunda. Ah, cae bien, es como maneras de vivir. Sí, sí. Es el jefe de una empresa, llama a una chica que ha entrado a trabajar hace poco, y le dice, la cosa va muy mal, vamos a quebrar. Pero vale, aquí tengo un hombre que está dispuesto a invertir en la empresa. ¿Quién es? ¡Oh, que querrá cambio de invertir! A ver, la me chica pregunto. Es la misma de la primera historia y el chico es el mismo violador de la historia. ¡Vaya! ¡Pobre mujer! ¿Le pasa de cada cosa? Tiene el mismo diseño. ¡No dejan de violarla! El mismo diseño, igual es otra chica. Pues irá provocando, es como a lo mejor es su hermana gemela. Es como Urasawa, que siempre dibuja a todos igual, ¿no? Y dice, esto es lo parecido. Y él pide a cambio que ella le acompañe a una cena a la que limita la empresa y tal. Ya está, una cena. Sí, una cena. ¡Una cena con sorpresa! ¡Ah, con feliz! Porque ella no está acostumbrada a beber y está medio borracha y cae en la cama medio... Oye, pues de porque la cena era en la cama. Mejor, no, mejor que en la acera. Mejor caerte en la acera y abrirte la cabeza. Mejor caerte en una cama y que te violen. Y ese, no sé yo. Él empieza a desnudarla y se resiste, pero él dice, el verdadero banquete empieza ahora. El bastón divino. El bastón de caramelo porque es el postre. Luego lo está. ¿Basta? ¿Por qué? No. Yo no me comería un bastón hecho de caramelo. Pero joder, los bastones de caramelo son un clásico. Típicos. No. Sí, en Navidad son un clásico. Teddy sigue comentando esta historia. Le voy a hacerle una felación y luego... ¿Una felación? Esto se anima. Y como luego no le deja el que la masturbe, le mete ¿Masturbe? Trabuco. ¿Su bastón divino? No, trabuco. ¿Qué le llama trabuco? O sea, yo me imagino al tío este poniendo un diccionario de sinónimos y antónimos. A ver, pene, trabuco, bastón divino. Y dice, lo voy a poner todo. ¿No te crees que en el diccionario de sinónimos viene bastón divino? Ojalá, ahora vendrá y me darás mal. No, no viene, te lo aseguro. Claro, no es porque lo haya. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Lo podemos comprobar? No tengo el de la RAE, no el de sinónimos. Bueno, y al final se corre y tal, acaba la historia. Se corre y tal. Sí, eso no es importante. Resulta que la empresa en realidad quiebra porque la ha pasado de invertir. ¡Cáspita! Solo quería utilizarla. Todo tiene final feliz porque ya no acaba en el paro. ¡Qué bien! Acaba siendo puta de oficina. ¡Ay, qué bien! ¿Puta de oficina? Sí, ¿ese es un trabajo de se llama a sí misma, sí, puta de oficina. Sí, oye, ¿es puta o es secretaria? Ah, la secretaria. O sea, claro. Tiene la pausa para el café, la pausa para el cigarrito y la pausa para la puta, ¿no? Esto funciona así. Sí, como sí, los cheques puta, tío, está todo el cheques puta, sí. ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no. Y he tardado, pero este reto pega mucho eso. Bueno, sí, vamos con el siguiente, por favor, eso no. Este me hace, me acojona ya por el título. Por favor, eso. Una estudiante de universidad que trabaja como camarera. Está bien, vale, sí. El bar. Como yo, como yo. Resulta que solo hay un cliente en el bar. Y en un descuido derrama un, no sé si un café, un, algo caliente sobre su entrepierna. ¿Sobre su entrepierna de él mismo? Del chico, sí. Una cosa, no. Ella lo derrama sin querer sobre él. Pues merece ser violada. Y él acaba. Cinco veces. Él acaba diciendo: me ha llegado hasta los corazones, chúpamelo. ¡Hostia! Y en un momento totalmente normal y comprensible, ella se lo chupa. Sí, claro. Y él comenta mientras tanto: uy, la chupa como mi churri. Lo haríamos la todos. Chupa, la chupa como mi churri. Sí. Me encanta, me encanta. Dice que aparte de la, tintorería por esto, tendrá que indemnizarlo ya. Pero no tengo dinero. Ah, pues. Pues él dice: pues mientras me lo pienso, métete los dedos. Méteme los dedos. Cómeme la teta. Lo hace, él mete los suyos también. Luego la penetra. A la vez, los de ella y los suyos. Me gusta porque no, no me acuerdo. Freddy es la persona que lee los relatos eróticos con menos ganas. La penetra, se corre y eso. A ver, es la chupa. Pues a mí me pone que lo haga así. Sí, yo estoy a la palota. Bueno, y mientras de tocaros. Mientras la viola en la historia acaba con ella diciendo: ay, es que no me puedo quejar porque es todo culpa mía. Mujeres. Es lo que pasa en los bares cada día, realmente. Sí. Es una historia real. Ah, es verdad, sí, va de vestida de conejito, se me ha pasado. Anda. Ah, yo estoy de conejito. Como todas las chicas, como todas las chicas en Halloween. Vamos a la siguiente. Pegarles ardientes ante la llegada de la primavera. ¡Joder! Esta parece culta. Esta promete. Me encanta el título. Es que entra una chica barriendo las afueras de un templo y llega un chico que quiere que le ahuyente los malos espíritus. ¡Espíritus! ¡Malos! El monje no está y le pregunta si puede hacerlo ella. Y le come la polla. No, espera, ella dice que sí y hace... Y ya está, y él dice: pero eso es un timo. ¿Cómo le acabas de hacer? Espera, ¿él ha pagado? Sí, ha pagado como 50.000 yenes o algo así. Y entonces él la viola. Entonces en la situación. Yo de hecho, si voy a una ferretería, le digo: ¿me das una llave inglesa? De 56, me das la de 54, te voy a violar. Efectivamente. Sí, es que lo siento mucho. O sea, la desnuda empieza a sobetearla y tal. Claro. Luego le mete los dedos. ¿Todo esto con sentido? No. Y luego la penetra y dice: siento que metiéndote mi verga hasta el fondo estaré purificado. Ah, bueno, pues si sientes así no pasa nada, ponte a ello. Sí, porque hace... ¿Otro sinónimo, verga? Ya, pero eso ya existe. Ya, bueno, dice, vale, dice, pero usa mucho. Dice a Grilla Galega que quiere hacer una plataforma para que se incluya bastón divino como sinónimo de pene en el María Moliner. Totalmente. Sí, ¿no? La apoya Meryl Spider, que está aquí. Sí, y luego llega la penetración anal, que es la mejor purificación del alma posible. Claro que sí. Sí. Hola, amigos, que nos sintonizáis por la purificación espiritual. Él acaba, se siente mejor y se va, y ella todo ofendida... Esperad su reacción. No vuelvas por aquí, gilipollas, que te parta un rayo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Que te parta un rayo! ¡Esa ha sido la mayor venganza de todas! Pues vamos con la quinta historia. Pero, ojo, con qué ganas. Es que no le veis, pero está Freddy como con los papeles en vez de en vertical para verlo horizontal. Cuando ya ves que igual se todo. Se nota la voz. ¿Cómo convertir a tu profesora en esclava sexual? ¡Me interesa! ¡Me interesa! ¡Empieza a hablar! La cosa es que un alumno no va a recibir una recomendación para la universidad. Ajá, no y el padre la invitado se le ruega, por favor, que sea de ella. Que no puedo trampear la cosa, tal claro, y cual. Claro. Con lo cual, el padre del alumno la droga. ¡Claro! ¿Ah? ¡Claro! Drogar profesora. Vale, vale, vamos bien. Porque la tiene a casa y le dice, ella responde: ¿cree que lo que usted diga si me viola? Y obviamente. A ver, y ella le mete los dedos. Méteme los dedos. A ver, a ver. Entonces eso entendió. Paso uno, ser mal estudiante. Paso dos, invitar a tu profesora a una cena. Paso tres, meter dedos. Violarla. Violar. Vale, yo creo que esto va a funcionar. Le toquetea los pezones. Mientras tanto va haciendo fotos. Claro. Le echa una loción al Facebook. ¿Te importa que mientras te viole saque una foto? Nah, esto no. Para luego extorsionar y así, si dices sí, algo, diré sí, que te he violado. Le echa la loción y dice: los pétalos de rosa saben ante mí, al ataque. ¿Qué es eso? El coño. Sí. El coño. Así te voy a penetrar el pétalo de rosa con el bastón divino. Sí. Yo también quiero incorporarlo al María Moliner. Pétalo de rosa. Bueno, yo creo que tiene menos fuerza que bastón divino, ¿eh? Sí, tiene menos fuerza. Sigue, sigue, sigue, ella se resiste, y la cosa acaba en que ella. Le da la recomendación al alumno, pero él dice: tengo las fotos, te daré todas y los negativos. Prueban que te he violado contra tu voluntad. Ella da la recomendación para que no se filtrasen las fotos. Y él dice: yo tengo las fotos y te daré las fotos y los negativos y la viola. ¿Final feliz? Sí, vale. Espera, pero no me ha quedado claro. ¿Hay violaciones realmente en este o es todo un sueño? No, no, que no, que no violaciones en este cómic, tío. Esto amor. En realidad es consentido, ¿no? Sí, sí, vale, claro. Vamos con la siguiente historia. Aventura del conserje. No olvidemos que este libro se llama Una vida llena de sacrificio. Sacrificio igual a violación de toda la vida. Y se llaman Las hermanas tetonas. ¿Son hermanas todas? ¿Y son tetonas todas? Tetonas sí. Tetonas sí, hermanas. Tetonas sí. Bueno, pues sí. Hombre, por sí, supuesto. Algo así. Una cosa muy grande. Joder. Vale, aquí, desde casa no lo veis, amigos. No, no, pero... he puesto. Imaginaos un melón normal. Yo la berrocal. Un melón, vale. Un melón. Uno solo en el centro, vaya, mira. Es natural. Uno en cada sitio. Es la hermana tetona, porque solo tiene una tetona. Bueno, vamos con. Una tetona. Las hermanas tetonas. Solo tiene una tetona. Con el conserje. ¿Qué? Sí, sigue leyendo, Freddy. Rápido, rápido. En un instituto femenino. Esa constelación deportiva para las vacaciones. Sí. Y un chico es contratado para hacerles la comida. Y les viola. Ah, él. La comida. Comentarles sobre lo buenas que están y decide echar a afrodisíaco a la comida porque así van a sentir unas ganas tremendas de ñogo ñogo. ¿De ñogo ñogo? ¿Ñogo? ¿Es el nuevo ñigo ñigo o ñogo ñogo? ¿Ñigo ñigo? Eso suena moñiga. No sé. Al día siguiente, por favor, hace ñigo ñigo con moñigas. El día siguiente encuentra a una chica masturbándose, ella se excusa, pide perdón, ay, ay, ay, y bueno, pues ya. Y la viola. Sí, la viola. Y ahora. Empieza a haber una pauta. Espera, en ese manga. Y ahora, el Titanic va para adentro. ¡El Titanic! ¡El Titanic! ¡Me encanta! ¡El Titanic para adentro! Pregunta Red Bat. ¿Por qué el Titanic? Porque sí. Pregunta Red Bat, ¿dónde está la vida llena de sacrificio? Él no ve vida llena de sacrificio en violaciones continuas. Necesita algo más. Bueno, y así van cayendo una a una todas las chicas del equipo, menos la tutora. Que se resiste. Ella decide echarle algo llamado. Ultra, mega, super afrodisíaco, infierno sexual. Que se vende así tal cual en las tiendas. Sí. Preguntad por él. Tú vas a un herbolario. Tú vas a un herbolario y dices: hola, me das un poco de manzanilla, un poco de super, mega, super, march. ¿Cómo se llama? Ultra, mega, super afrodisíaco. Ultra, infierno mega, sexual. Super, mega, net. Eso, un infierno sexual de esos y luego también un poco de té para. Espera, marcado que pesaba 50 gramos, pide ese tallaje. Ah, claro, es que si pesa 75, ya. Ya bueno, te pasa, ya. Bueno, se la encuentra esa noche por ahí tirada, en plan, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué caliente estoy! ¡Ya, ya! Él se la lleva. ¡Qué emoción le pone! Parece el de. ¡Ah, qué vida dura! ¡Qué vida dura! Se la lleva a la enfermería para, ¡ay! Vamos a cuidarte aquí y allí, pues. Pues la viola. La viola, sí. Qué mejor forma de curar a la gente que con un bastón divino. Y bueno, se acaba el curso de atletismo, ninguna se cuenta nada entre sí por vergüenza. Y a la semana siguiente empieza el club de gimnasia. ¡Gimnasia! Ahí se acaba. Imagino que harían secuelas si hubiera segundo tomo, pero. Creo que el tío se va a librar de la cárcel y tal. Está muy bien. Vamos con el siguiente. El bañador no está pequeño. Bueno, Freddy, cómprate uno nuevo. Es gracioso porque es el título, pero parece que lo ha dicho él. Bueno, ah, bueno, bien. Freddy, lee, por favor. Freddy, has engordado, por eso te queda pequeño, ¿eh? Basta. Una chica quiere un puesto como socorrista, pero no tiene experiencia ni apenas conocimiento. Y la viola. Cuidado. En la piscina. Así que el chico dice que tiene que pasar por una sesión de entrenamiento. Y la violan. Se prueba un bañador talla ultra pequeña. Que no lo están violando todavía. Que le queda todo aburrido. Y comienzan a practicar el boca a boca. Pero una cosa. Y la viola. Pero primero hay que quitarle el costillo al pecho, así que tetas al aire. Pero es que tiene mucha introducción, no me gusta este relato. Freddy, ¿por qué se prueba un bañador ultra pequeño? No tenía. Porque es el que le da el entrenador. Ah, bueno, claro. Y no puede decir, no, es que me queda pequeño. Se tiene que poner. Vale. Bueno, luego decide que. Si no entiendes de bañadores, no hables, ¿eh? Como la gente que está ahogándose entre lo del boca a boca. Tienen problemas de hipotermia o de frío y tal. Lo mejor que hay que hacer es frotar en la entrepierna, que es un método infalible para calentar el cuerpo. Efectivamente. ¿Para quitar manchas? No, en la entrepierna de la chica. ¿Para qué? ¿A vosotros nunca os ha dicho una de hipotermia que se han frotado en la entrepierna? Pues eso. No, a mí nunca me han frotado. ¿Y qué tiene que ver eso con un bañador pequeño? Estoy muy perdido. Pero bueno, luego. Es que te quedas en la capa. No, el bañador no importa. Dentro de la superficie. Luego hay que desinfectar el coño para evitar contagiar a los bañantes. Claro, sí. Sí, cabrón. Entonces, que pero claro, lo que los coños lanzan ácido de ahí. Lo que hace es la penetra. Ella, me voy a romper, es demasiado grande. Ah, o sea, se desinfecta con penetración. No, pues ah, por eso que el chico de la piscina. Ya. Claro. Y cuando acaba el todo sobre el coño de ella con los liquidios y demás, ahí aparece un cartito pequeñito que pone Curso completado. ¿Qué? Era el curso para el curso de la violación. Sí. Oye, estos son muy buenas tácticas para violadores, ¿eh? Hay que ponerlo. Chicos, tengo la sospecha de que todos los relatos son los mismos. Pero cambian el fondo. Este tenía un poco más de historia. ¿Insinúas que van a violar? Mira, Bob, si violan a alguien en el próximo capítulo, me rapo a cero. Venga, y yo me corto la polla. Así lo dejo. Venga. Ahora vamos con historia chorreante de una profesora. No, el clítoris no. Basta. Historia chorreante de una profesora, un alumno comenta... ¿Historia chanante? Chorreante. Ah. La nueva profesora tiene un culo que te rilas. ¿Te rilas? ¿Grande, bonito? De bonito. Te rilas. Ah. Le dicen que hay una pelea en el almacén... Y es una violación. Y ahí se quejan en plan... Es que no puedes balancear tanto las tetas a escribir en la pizarra ni contonear las caderas porque va a ser... Ella se queja, ellos la ponen en tetas. La ponen en tetas. Ya que están entonados, que al menos habrá que pajearse. Hombre, se menos. Corren y va todo sobre ella. Entonces, ¿y mientras se pajean qué hace? Como bueno, pues aquí. No, uno lo tiene sujeto. Ah. Para pegas, para que no huya. Ah. Oye, un poco, la vida de ese pobre hombre la está sujetando mientras los dos se masturban. Pues luego se cambiarán. Mi vida es un poco triste. Luego le meten los dedos. ¡Ay! No, méteme los dedos. Baja bragas, la violan sin piedad. Nada, sí, lo tiene. Al final el alumno dice que ahora se la follan constantemente y la cosa parece borrosa. Ay, aunque sea verdad, no lo cuentes. Y este tiene una moraleja escrita al final. ¿Qué pone? Dime dónde la metes y me pondré chorreante. Una bonita moraleja. Muy sabia. Es la misma que Los Miserables. Vamos ya con la penúltima historia. Freddy, yo te quiero ver, de verdad, de presentador, del informativo, diciendo... Bueno, la violaron cesantemente sin piedad. ¿De informativo? Sí, del informativo Antena 3. Bueno, ¿qué? ¿Presentador? ¿Freddy? ¿Qué? Mi padre, esto es alguien excepcional y me está preparando para el futuro. Joder, vaya el título. ¿Y le está violando? Ya llegaremos. Perdón. Es que le está preparando para el futuro. Me pongo nervioso. La madre de la chica tetona ha muerto hace poco. ¡Oh! ¡Chica tetona! Pero se había casado con un chico joven poco antes. Que la violaba. Que su padrastro no se lleva muy bien. ¿Por qué le violaba? Tenemos que hablar muy seriamente. De violaciones. Viola. Pero lo que quiere, sí, es tirársela porque es la violación de su madre. Que la violaba también. Te voy a dar todo el amor. Recíbelo con los brazos, con las piernas abiertas. Y una vez acaban, dice, y a partir de hoy nos tendremos que querer. ¿Qué? Porque la está violando. Ya la ha violado, ya ha acabado. Porque es normal, amar a tu violador. Eso es a menudo. Llega una amiga de la chica por ahí. Y sigue. Vale. Y dice, yo ocuparé su lugar, déjala tranquila. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? La viola, también puedes llamar a la policía. La viola como 6 veces y ella acaba, no puedo más. Así que tiene que volver. Hasta luego. Y a partir de ahí es polígamo y se acaba No, porque al terminar lo que hacen es liarse entre ellas. Hombre, es lo típico. Porque una nota de autor, ya se sabe, estas cosas pasan en la vida a menudo. Sí. Me imagino el tío, 150 kilos comiendo chetos en su casa, no ha salido de ella en 5 años. Esto pasa todos los días. Es mi imaginación. Y vamos con la última. La tristeza de una chica ascensorista. Aquí no hay violaciones. Podría ser el título de una peli de una peli muy indie. Hola, Isabel Cruzeta, ¿quién es una... Isabel! ¡Isabel! ¡Otra vez! ¡Isa! ¡Vete! Ya vino la semana pasada. ¡No te damos! Es que se ha dejado las gafas. ¡No, fuera! Una universitaria que trabaja por horas como ascensorista. Y la violan. Allí la gente le mete mano, la sobetea. Lo típico de las ascensoristas que... se aprovecha de lo lindo. Las ascensoristas no pueden denunciar. Tiene su contrato. Eso tiene explicación. Ella dice... Es que si me quejo todo el día acabaría trabajando. Y así lo pues, puede. Claro. Y puedes optar entre tu integridad física o tu trabajo. Y no se puede tener todo, obviamente. Más hoy en día. Según la mayoría solo toca, pero cuando se reúnen varios, Hombre, tampoco. ¿Cuántos pisos tienen? 15 pisos tampoco se puede. No ponía el número de pisos. Hombre, pero bajas, luego subes, luego bajas. Ajá. Y dice, siempre pienso que es inútil resistirme a los dedos que se internan en mi inmaculado jardín de rosas. Jardín de rosas. La violan, el metesaca, pero lo llaman así cada vez más violento. Pero no hay bastones divinos por ahí. Al final todos desatan en mi boca su vendaval cálido y algo dulce. Y me veo todo sin dejar gota. Vendaval cálido y algo dulce, igual semen. También, a lo mejor no, a lo mejor es otra cosa. Y también hay penetración anal por ahí. También. Y al final comentas: este es mi trabajo, lo normal. Queremos saber más de la penetración anal. No mandéis más mangas porno. Mandad mucho más mangas porno porque le tocarán a Freddy. Y vamos a elegir al próximo que le toque la manda. Yo no. Música de emoción. ¿Primera persona o reto? Primero reto. Primero reto. Parece que vamos en una música de jazz, sí. Lomocop, de un tipo con boina. Vale. El lomo policía. Bueno, esa es más o menos fácil. Yo no puedo ser. No me lo pido. Me dio un tongo de puto escalado. Es Randy el único que se lo. No, no. Bueno, pero este reto de películas malas tiene tres semanas. Tiene tres semanas, además. Este reto consta que es, efectivamente, para dentro de tres semanas, porque dentro de dos nos vamos a la J-Pod. Nos vamos a la J-Pod. Podréis conocernos allí. Yo no, yo no. Podréis odiarnos. No va a venir nadie a vernos allí. Yo no voy, yo estaré en Francia y tal. Nadie le importa, Freddy. Fuera, Freddy. Vete con tus violaciones, no te queremos. Podréis conocernos y admirarnos en la J-Pod. O podéis ignorarnos como harán todos. Sí. Incluido Roberto Pastor, que no nos está escuchando ahora. Roberto Pastor, salúdanos. Roberto, tío, ¿cómo nos escuchas? Robert, tío, somos colegas. Robert y yo, o chicos, sea... ¿Y Roberto Pastor quién era? El de Café Lobo. Ah, vale, sí, lo digo en serio. Es que voy un poco así, pero como veo que le mencionáis mucho, digo, pues tendré que... Ramón Rey... Vamos a dejar de hablar de él, que la gente va a votar a Café Lobo al final. Si le va a votar de todas formas. ¿Y no nos va a votar a nosotros? ¿Sí? No. ¿Qué es la opción primera? ¿Qué puedes decir? No, claro, es que ha sido porque le nombramos a Roberto Pastor, hemos introducido algo subliminal en su cabeza. Si no gana, será gracias a nosotros, no es por nada. Sí, sí, ya sí. Ya no puede dar la gracia a Roberto Pastor. Y el premio, de chicos, hecho. Os veo emocionados, quiero deciros algo, no vamos a ganar. No. Lo sabéis, sois conscientes. Sí, de eso. Vale, me parece bien. Chico. Y ahora vamos con las aventuras de Rodolfo Bianco, un profesor que debe salvar a su familia realizando cosas ilegales. Basado en una idea original de Cadmus Productions. Liar la parda. Washington DC, 7:34 p.m. Claro, es que ellos actúan como si esa idea les hubiera caído del cielo, ¿no te parece? Claro, entonces todo el beneficio que se saque de esa idea, que es mía, pues ellos se benefician después. Es que no tiene sentido nada de lo que hemos dedicado. ¡Alto ahí! ¡Deja ese CD virgen! ¿Qué? Soy Jaime Bauer, ¿what? Departamento especial en antipiratería. ¡Maldita sea! Pensé que podría copiar impunemente películas en la red. Piensa otra vez. Si crees que tus ideas tienen valor, ¿por qué piensas que las de otros no valen nada? Jaime, ¿has neutralizado la amenaza? Tranquilo, Antonio. Los artistas podrán dormir tranquilos esta noche. Estupendo, porque tenemos un nuevo caso. Dios mío, es que esto nunca acabará. El mal nunca muere, Jaime, ya lo sabes. ¿Cuál es la misión, Antonio? Hemos encontrado una copia en alta definición con calidad inusitada de la película de culto Barbie Moda Mágica en París. Debemos localizar la fuente de esa copia. Procede de España, Jaime, de un ripeador llamado Jesse Pelis. España, el mayor productor distribuidor de copias ilegales. Y bueno, de pornografía. Creo que tendré que ir allí. Por la piratería, sí, eso. No, no lo hagas, te matarán nada más bajar del avión, es un país sin ley. Hay un riesgo, pero se lo debo a la industria y a los artistas. Que Dios te acompañe, Jaime. Por fin tendré un papel en esta nueva serie de eventos. Como que na yo y que ni que no que nasa soy yo que ni sé que nada. Va, esta vez no me ha pasado el año pasado. Ya sé cuándo es el salón del manga y esta vez sí que no me timáis. Randy. Que no, mira, billetes sacados del 29 de octubre al 9 de noviembre. Esta vez no me he equivocado de día, pero vamos, no fijo. No es por nada, pero. ¿Pero qué? Es que sois envidiosos de mierda. No, si es que el día está bien, pero el salón es en Barcelona, no en Villa Arriba del 100 pies. Mierda, sabía que me quedaba algo de comprobar. Bueno, al menos podré comprarme las novedades del salón. Vamos a verla. Está muy bien hilado, está todo bien hilado. Sí. Qué introducción más bonita. Por ejemplo, Historia guarra de fantasmas. Hay otro reto para mí. Este reto para Fred, efectivamente. Es parecida a esta. Historia guarra de fantasmas, una vida llena de fantasmas. ¿De guarras? Fantasmadas. Violaciones. Directamente. Miko, una sacerdotisa principiante. Miko como el... Que tiene nombre de lado, ¿no? De Miko Lápiz, sí. Se propone expulsar un espíritu... No, calla. Un espíritu maligno del cuerpo de Kagura. Tiene nombre de... No, basta. De haber comido mucha fibra, sí. Sí. Bueno, sigue vos, por favor. Por favor. Pero resulta que él mismo es un demonio. ¡Ah! Y no solo eso. ¿Este es chico un... es un demonio? No puedo reaccionar. Dos. Fuera, Jardita, por favor, abandona el estudio. Estás nominada, lo siento. Estás nominada. Adiós. Gracias. Ay, nominada. Me he nominado ahora en el podcast. No, expulsada. Y además es un demonio extremadamente poderoso. Fíjate cuánto poder. Mírate tú. De todas maneras, la oración que Miko utiliza funciona y con ella logra encoger a Kagura. Ahora, cariño encogido a los niños. Referencia a todas las películas. El increíble Kagura menguante. Venga, venga, ya nada tiene sentido nada. En este programa. Cariño lo tuvo. Cariño encogido a este chico que es un demonio. Vale, ya no, joder. Te has pasado. Te has pasado la raya, tío. Ahora es un demonio pervertido y tierno a la vez. Ah, es pervertido. Y habrá violaciones, probablemente. Así comienza un romance entre Miko y Kagura, que es a la vez un demonio fantasma. Mi cura. Y un guarro que necesita el contacto con chicas para mantener sus poderes y su juventud. Ay. Violaciones. Sí, básicamente. Pero como un fantasma dice, ay, necesito para tener mis poderes de contacto con chicas. Sí, eso, exactamente. Pero la soja también te da poderes. No, ya, la chica. No, pero la eso chica no. La soja. ¿La soja? ¿Por qué la soja? Sí, ¿y por qué las chicas jóvenes? O sea, ¿tú te has sentido la soja con las chicas jóvenes? Pero, ¿por qué has escogido la soja? Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué lo primero que se me ha ocurrido? La soja. La manzana te da poderes. Bueno. Ahora, vamos con el siguiente mejor. Se titula Vecinos y Amantes. Ah, amigo. Esta es la historia de un piso de estudiantes. Que se violan. Y le meten los dedos. No hay violaciones, coño. No hay violaciones. Freddy, ¿cómo violas tú? Ah, en el manga empezaban algunos así. Sí, pero te puedes decir, hola, ¿qué tal? Te voy a violar. Bueno, mete, hasta luego. Mete la lengua en vez de... Pero es una violación de mierda, ya por lo menos disfruta tú, no sé. ¿De qué estáis hablando? De violaciones. Ah, vale. Sí, en vez de dedos. Sí, eso es lo mío. De nuestra experiencia violando, ya sabes. Bueno, lo que más deseaba Ina era irse a vivir a Tokio. Ina. A ver, haz chiste con Ina. Ina, ¿y la coca? Ahí está. ¿Eh? Ah. ¿Y la Ero? ¿Eh? ¿Era fácil? Sí, la verdad es que sí. Sí, fácil, sí. Otra cosa es que sea bueno, pero bueno, fácil. Bueno, finalmente ve la oportunidad de hacerlo. Hasta y luego Ina, se acabó el cómic. Kichi, su amigo de la infancia, Kichi, la acompaña. Qué excepción. Sin embargo, la residencia que ahora será su hogar es un edificio viejo y lúgubre. Y la viola. Los demás inquilinos son todos chicos guapos, pero a cada cual más raro. Una vida de raros. Fíjate, ahora le gusta el cine, a otros los tebeos, somos raros todos. Ina pierde por completo su entusiasmo, pero pronto algo va a cambiar. ¡Oh! ¡Una violación! En esta obra de Nana Shiba nos presenta un delicioso harén de chicos. Oh, te tengo que comprármelo, porque a mí no me... Esto tienes que leértelo y comentarlo en un reto, porque yo quiero saber si aquí violaciones o qué. Ah, no, a mí no. Quiero salir de chicos, algo que me gusta mucho, me pone ahí a palotar. Vamos con Pete, y no a la princesa. El joven y virgen Houshi Saito recibe una inesperada visita. Lo de joven y virgen es habitual, ¿no? O sea, hola, ¿qué tal? Soy joven y virgen, sí. Randy. No sé. ¿Tú no te presentas así? Que no es joven, vale. En lugar de el loco Randy, el joven y virgen Randy. De hecho, cuando voy al trabajo digo, hola, ¿qué tal? Soy joven y virgen, vamos a trabajar. No eres joven. Ni virgen. No, virgen sí. Hola, soy viejo y virgen. ¡Viejirgen! Una chica hermosa viene a confesarle que lo ama. Ahí está, y la viola. No es lo más sorprendente. El bellezón se ha enamorado de él el mismo día en que fue plantado en el altar. Sí. O sea, se cayó que sea sin haber... Sin haber... Bueno, hay gente que hace eso. A esta irrupción de la sensualidad en la vida, Saito se suma una desquiciada misión que su jefa le impone. Pero jefa de violarla. ¿Pero jefa de qué? O sea, ¿en qué trabaja este hombre? ¿Por qué nadie explica nada? Pues a lo mejor se refiere a su jefa espiritual. ¡Adiós! ¡Adiós! Oh. Debe seducir a las alumnas de la escuela de inglés donde trabaja. ¿Qué? Para que las muchachas renueven la matrícula. ¿Y por qué se lo encara a un chaval virgen? Que la han inventado de altar. La virginidad del muchacho parece tener los días contados. Hombre, pues sí. ¿Quién tengo que elegir a alguien? ¿A este cachas que se liga a todas o a este virgen que nunca ha estado con ninguna? Hombre, creo que la elección es sola. Vamos con último. Último 3. ¿Ultimate? Pues no será tan último. Porque ha salido el último uno, pero no el último. Luego el 2, luego el 3. No me pillan. Es un chiste. Es un chiste de números. Chicos, no los chistes de números. Voy a decir más. De este manga hablamos en su día en Normas de Equivocación. ¿Ah, sí? Sí, el primer manga de Stan Lee, el creador del universo Marvel. Ajá. ¿No? Estamos en Kioto, en el siglo XII. ¿Y por qué el siglo XII? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué Kioto? ¿Y por qué Stan Lee? O sea, pues porque la he decidido situar ahí. Se llama Stan. Yamato es un bandido que asalta a un extraño comerciante que transporta dos marionetas primorosamente fabricadas. ¿Primorosamente fabricadas? Cuando para su sorpresa se pone en movimiento. ¡Canazos! ¡Sospechoso! ¡Spiderman nació así! Nueve siglos después... Así no. Un pequeño salto. No pasó nada interesante. No pasó nada. Un estudiante de bachillerato también llamado Yamato... Joder, qué casualidad. Se va a topar con estos extraños muñecos. Qué casualidad. Venga. Que responden al nombre de Infantes. El Fantasoto. Infanta Elena. Infantes autómatas o Karakuri Doji. Que es que mucho más fácil. Karakuri Doji. Hombre, ¿qué tal estás? Bien, Karakuri Doji, bien. No, le llaman Karakuri. Karakuri. Último y Vice son dos de estos infantes, encarnaciones del bien y el mal, respectivamente. Y aquí viene la parte que no termino de entender. Que tendrán que enfrentarse a una dura batalla por ver cuál de los dos principios prevalece en el ser humano. O sea, ¿qué? Complejo. Ha sido todo una cosa principios? De fíjate, cajones. Un niño al que pasan cosas y se van de maletas y todo termina en una batalla entre el bien y el mal que terminará el destino del ser humano. Como sea, todos los mangas. Sí, Evangelion, por ejemplo, y ya. Y Tengen Toppa, y Naruto, bueno, y Bleach, sí, y todo. Marmalade de Boy también era así. Somos chicos de menta. Adolf. ¿Qué? Bueno, siguiente manga, por favor. Le sacas de mangas de hostias a Bobby, sí, ¿no? Y no sabe nada. Le sacas de su casa a Bobby en general y no tiene ni idea. ¡Tengo miedo! ¿Dónde estoy? Private Prince 2. El príncipe privado. Ahí, palo, que no sabe en inglés. Ey. Por alguna razón, Miyako se ve obligado a vivir... ¡Chiste con Miyako! No, a mí lo que te... Por alguna razón, que no te explicaremos, que da igual. A lo mejor es un misterio, como los dos. Ah, no, ya lo chafado, a los lectores. Bueno, ¿algún chiste con Miyako? A mí no. Chiste con Miyako, por favor, amigo Randy, haz un chiste. Miyako se lió. Increíble, amigo Randy, nos ha encantado tu chiste. Miyako se lió con Paco. Miyako se lió obligada a vivir junto al príncipe. Se lió con Paco en un saco. Callaos todos, criatura. Silencio, chitón. Vale. Miyako se vio obligada a vivir junto al príncipe Wilfred de Estonia. ¿Oh? ¿Estoria? Suena nombre de mayordomo. Estoria. Es que les acusaban de plagio. Entonces, de Estoria. Hola, Emo. En el ryokan de sus padres. Ajá. ¿En dónde? En el ryokan. En el ryokan. Si no sabes lo que es un ryokan, es como, es como una como una roulotte, o no se me ocurre ninguna respuesta de género, sé que se quiere. Es un río con un perro, un ryokan. Meri, por favor, fuera del programa. No admitimos risas a ese chiste. Lo siento, estás expulsada. Entre las vacaciones repentinas de que planea Wilfred. ¿Y Grace? ¿Dónde está? Chicos, basta. Basta, tenemos que dejar esto, ¿vale? No, Will Smith. No, a ¿qué? Ver. Eso ni siquiera es chiste. ¿Lo estáis for... ¿Qué? ¿Y Willy, cuál, qué lo has hecho tú? Y Grace. Pues era muy gracioso. Por lo menos. Es gracioso, qué gracioso, porque se llama Will la mía. Y qué madre. Chiste, chicos, basta, ¿vale? Vale. Somos personas maduras, ¿no? Los chistes no. Sí. ¿Vale? Vale. Will y el coqueteo del heredero de un duque pariente del príncipe. Yo no sé ni qué va la historia. Yo tampoco. ¿Qué? Chicos, ¿qué os acabo de decir? Vale. Basta. Miyako no puede llevar una vida de estudiante normal. ¿Por qué no puede? Por alguna razón. No, o sea, no le pregunto yo. Porque no puede, punto, ya está. Ah, vale, porque es escoria, porque la violan, yo qué sé. Una comedia romántica tiene llena de lujos y glamour que sigue ganando seguidores. Fíjate, aquí ha ganado 6 seguidores de la nada. ¿Ah? Sí. Freddy, cómprate esta ¿la habéis manga. Hecho follow ya o no? Aquí. ¿Eh, qué? Hoy estás mal. Estamos fatal, todas las cosas. Pero bueno, a ver, ni que vosotros hagáis chistes buenos. Ya, también, verdad. Mira. Perdona, Will. Espera, un segundín. Que nuestros seguidores dicen: ¿qué pasa con tu Yako? Bueno, los seguidores. Y el Yako. Dice otro: el príncipe de Bel Air en Estoria. ¿Cuál es el siguiente manga que tenemos, por favor, amigo Freddy? Y preguntas a Mukabu, la canción. No, amigo Freddy, por favor. No, espera. Ah, vale. La canción que tenéis puesta es del Capi en el que comentaste los cómics más cutres, la princesa Hanaka. No lo sé ni yo. ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Estaba todo pensado desde el principio! ¡Todo encaje! Y vamos, el gigolo perfecto. Yo. ¿Hablan de mí? Vale, empecemos. Sí, claro. Sí. Vale. Para saldar las deudas que ha dejado su madre. Bueno. Venga, chistes sobre madres, chicos. Venga, mando un madre si se cara de medio. Qué gracioso, siguiente, Miguel. Tu puta madre. ¿Qué cojones? La tuya, ven aquí. No me dices la cara. Bueno, va, sigamos con el cómic Randy, venga. Kirilla, decídete bajar. Kirilla, a ver, chiste con Kirilla. Kirilla, Milla. Kirilla, Kirilla era un queso, ¿no? Kirilla, mira por la mirilla. ¿Y qué pilla? Mi chiste del queso iba a ser mejor. Ya, vale, ya. Decídete bajar de gigolo ocultándoselo a su novia Miaru. Porque a la novia le suele encantar, además. Miau. Oye, que trabajo de prostituto. Ah, muy bien. Miaru, Miaru. Miaru tu aru. Lo voy a decir yo, pero no puedo caer tan bajo. Te das mucho esfuerzo. Consigue convertirse en el número uno del club. Pero sexy. Cuando todo parecía que iba bien, de repente. ¡La violaron! No, eso era antes, ya. No, no, ya, eso ya no es que estoy en la onda. Y aparte primero le metían los dedos, luego la violaban, adelante. ¡Pero este es un tío! Una ex clienta le deja a una niña diciendo que es su hija. ¡Oh, caramba, no, la bola! Y por si fuera justo en ese momento, Miaru le hace una visita. Hostia, qué putada. Oh, Dios mío, todo se enreda. ¿Cómo saldrán de esta? Imagino que en un capítulo será Miaru entrando y la otra vez entregándole al hijo a él. Porque los mangas son así, te dejan. Pero luego no será eso, será que el hijo era de otro lado, que estaba al lado. Eso es lo que pasa en los mangas. Blue Exorcist. Uy, Exorcista Azul. Exorcista Azul número uno. En realidad es la peli de Exorcista con un bonito filtro azul todo el rato. Es un pitufo exorcista también, ¿no? Es el exorcista al avatar o algo, no sé lo que es. No gusta la canción de Kenshin que suena. Ah, vale. Por las venas de Rino Kumura corre sangre de demonio. Rino Kumura. Pero cuando ¿qué es un demonio? Pero cuando Satán en persona aparece ante él para llevárselo al mundo de los demonios. Oye, no se han quedado con un demonio de medio pelo, con Satán en persona, no te creas. Claro, que la cosa se hace no lo grande, coño. Le conocí por chat y quedó en persona. Espero que esto desemboque en un manga de mechas de Satán gigante luchando contra un robot gigante. Y violándose. Bueno, Rin se niega. Su padre adoptivo, un prestigioso exorcista, logra salvar al chico a cambio de su vida. Por lo que Rin toma la decisión de aprender el oficio de exorcista para luchar contra el maligno ángel caído. ¡Toma! ¿No le había vencido antes el prestigioso exorcista? No, el exorcista había recuperado al niño, pero el exorcista había muerto y Rin dice, me cago en leche. Es muy complicado para mí, ¿dónde están las violaciones? Voy a matar a Satán con mi par de huevos. Y de eso trata todo, te construye un robot y lucha y... Pero no, era más fácil meter violaciones. Ya, bueno, todo es más fácil con violaciones. Aquí hay violaciones. Ahí hay violaciones, Satán. Sex Report, diario de un putero en Japón. Putero. ¿Este título es real? Otro reto, bien. Este dicen que incluso puede estar bien. Sí, dicen que está bien, pero... ¿Quién puede? No hay duda. Que lo dice la cárcel de papel, con lo cual no vamos a ningún lado. Hola, cárcel de papel. Sex, sí, porque Álvaro Pons está escuchándonos. Sí, con Roberto Pastor están ahí los dos reunidos en casa. Roberto Pastor y Álvaro Pons. ¡Tío, que empieza normas, tío! Dejemos nuestras obligaciones de gente famosa. En internet, o sea, no son famosos. Sex Report es una... No os creáis nada. Lo ha dicho Roberto Pastor, compañero Randy, se lo voy a decir. Sex. Arroba Roberto Pastor. Sex. Lo que ha dicho Randy. Sex. Sex. Sexo. Perdón, si me he despertado. Perdón. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué violaciones? Esto se anima. Sex Report es una extensa y exhaustiva visita guiada al submundo del negocio del sexo Tokiota. Ajá. Qué bonito. Que eso suena mal. Tokiota. Realizada de la mano de uno de sus mejores clientes. De la mano, ¿eh? El periodista, actor porno y mangaka. Venga, tantas cosas no puede ser. Y astrónomo y hizo muchas cosas más, pero no importa. Se llama Hiromi Hiraguchi. Uh-huh. Sí, vale, no vamos a hacer chistes. No, con Hiromi no. No, es que Hiromi, hace tantas cosas, yo tengo respeto a este tío. Periodista, actor porno y mangaka, más no se puede pedir. El autor nos describe una detrás de otra sus experiencias en forma de reportajes cortos que profundizan en las mil y una posibilidades que el mercado del sexo japonés, como violaciones, por ejemplo, y meterle los dedos, y meter dedos y, y tentáculos, penetración anal, ofrece a sus numerosos, variados y siempre exigentes consumidores, porque todos sabemos que los consumidores de violaciones... Sí, bueno. De violación. Espera, ¿qué? Oye, yo solo violo si no, exijo un poquito. Yo consumo violaciones. Voy a ir al supermercado y digo, hola, dame dos violaciones. A ver, saca el número, por favor, que hay cola. Efectivamente. ¿Hay cola? ¿Hay cola? ¿Hay cola? ¿Eh? ¿Hay varito? ¿Cómo era? Bastón divino. Hay bastones divinos. Chicos, vamos con algunos de los futuros lanzamientos. ¿Qué os parece? Venga, va. Lanzamiento futuro. Vamos, vamos. En noviembre sale Sueño Perverso. Uy, que bien suena. Miyuki es una hermosa niña rica que lo está pasando mal debido a la repentina desaparición de sus padres pocos meses antes de la muerte de su madre. ¡Ay, qué risa de madre! O sea, muere su madre y luego desaparecen sus padres. Su padre. Oye, esto es una risa de manga, ¿eh? Empieza ahí fuerte, fuerte. Nikage, su mayordomo. Nikage. Que es como Alfred japonés. Tu Kage. Otra vez, ya está. Nicolás Kage. Nikage es su mayordomo, además de vivir en su mansión. Es el motorista fantasma. ¡Tarán! Es el único apoyo que tiene en estos duros momentos. Un día, sube la música, es así como emotiva. Un día Miyuki tiene un sueño perverso con Mikage. Vale, esto no es tan emotivo. Uno podría suponer que Miyuki en ese caso esconde sus verdaderas intenciones, pero Mikage también. O sea, he perdido a mis padres, pero voy a tener sueños eróticos y a ver si me enrollo con este tío. Y todo termina en una comedia. ¿Y por qué buscar a mi padre que ha desaparecido? Bueno, a mayordomo. Voy a tener mayordomo que se llama Mikage y es muy divertido. Bueno, vamos con el siguiente. Liándose en la cafetería. Muy bien. Esto es Marte. ¿Cuándo sale? Que quiero comprarlo. En diciembre. Diciembre. Ahí estaré. Ahí para Navidad. Para Navidad. ¿Eh? Ya tenemos regalo. Ay, abuela, toma. Te compro un manga. No, para ti. Hachiyuki. Comienza a trabajar en una cafetería cuyos empleados llevan uniformes y son muy guapos. Fíjate. Una es cafetería que... cuyos empleados llevan uniforme. Este manga es perturbado. Pero Bob, esa es la cafetería nuestra, ¿no? La que solemos ir nosotros a trabajar, la que llevan uniforme y son muy la guapos. La de Cheers. Ahí está. Bueno, se enamora de uno de sus compañeros de trabajo y está dispuesto a hacer lo que sea para conquistarlo, como dejar que la violen. Eso lo ha añadido yo. Se pone. Tiene sentido. Ajá. Enredos y diversidad de la mano de Mio Washio, un experto en historias shojo que mezclan cafeterías y romances. ¿Cómo? Bueno. ¿Eres experta? No, en mangas que mezclan cafeterías y romances. El tomo incluye esta serie de 3 capítulos más una historia de un solo capítulo titulado Contrato de Trabajo. A cambio de violaciones. No, sexo en capítulos, Freddy. Esto papá tiene el reto, ¿eh? Que una cosa, contrato de trabajo. El contrato de trabajo sucederá. Es un trabajo en una cafetería, ¿verdad? Donde sucederá un romance. No, es un trabajo en un romance donde tiene lugar una cafetería. Y violación y le mete los dedos. Vale. Y yo digo algo también. Y vamos con el último beso endemoniado que sale demonios. En febrero. No, vale, no. Ese es para Freddy. Tener novio. Un pensamiento que invade su mente mientras se dirige a su trabajo nocturno. Ay. Y un demonio aparece ante sus ojos. ¿Qué cojones? ¿Pasa todos los días? Lleva medio año en el instituto sin que surja la más mínima oportunidad de conseguir uno. ¿Un diablo? ¿Un demonio? Yo no puedo conseguir ningún demonio en el instituto. Y de repente un chico salta sobre ella con su skate y la besa de repente. Claro, los demonios... ¿Qué? ¿Y qué significan esas alas negras que le ha parecido ver? ¿Qué puede significar? ¡Qué misterio! ¿En un manga de un beso endemoniado y en que ya han avisado que hay un demonio delante de ella? ¿Qué significa? Y una cosa, ¿cómo vas con tu skate y besas a alguien mientras vas en el skate? ¡Yeah! Tío, si no sabes hacerlo, no hablas. Si no eres un demonio, no hablas, ¿vale? Vale, es verdad, es verdad. Bueno, pues ya nos está. Vamos. ¿Nos vamos? Adiós. Chao. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo que aplaudir y un hurra por la vez. Después de triunfar a saludar y aplaude la multitud. Y un aplauso para Randy. Como vuelvas a cantar, te mato. Hasta la semana que viene, un aplauso para vos. Aplauso hasta la semana que viene, que digo yo, aplauso para Jacita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para el siempre joven, Freddy. Pues vais a un... ¡Estaba guionizado! ¡Improvisación! ¡Me puede gustar mal! ¡Está guionizado! ¡Por favor! ¡Tenemos que guionizar hasta eso! Goodbye. ¿Os acordáis cuando Freddy no quería cantar el final? ¿Y no cantaba nadie más que yo, aparte? Yo canté una vez contigo. We know by now that I knows how to fly. No hago imitaciones hoy. ¿Ha dicho? Ha venido una vez que solo posteaba para que tú lo imitaras. Vale, venga. A él y solo a él. Por ejemplo, logra ahí. ¿Eh? Eso ahora sí lográis. Pero también es Sleeping Geek. No, solo uno. También te vas. Que la gente hace ilusión. ¿No vas a invitar a nuestra invitada? ¿Vas a invitar a Mayra Spider? Hola, soy Spider. ¿Y vas a invitar a Mayra? Hola, soy Mayra. ¿Y vas a invitar a Sleeping Geek? Hola, soy Sleeping Geek. ¡Mierda! ¿Y aquí no ¿Y aquí no ni 7? Ah, you see. Venga, soy Kino Lisiete. ¿A Samukau? Soy Samukau. Tío serio. Hola, soy tío serio. Banana Jamo. Hola, soy Banana. Ah, es así, ¿no? Ah, es así. Red Bat. Hola, soy Red Bat. Pero acércate más que soy más a Freddy. Hola, soy Red Bat. A Matt Raeli. Hola, soy Matt Raeli. A Grilla Galega. Hola, soy a Grilla Galega. Killer Kotek. Hola, soy Killer Kotek. Javi Manu. Hola, soy Javi Manu. Bueno, no está escuchando, pero bueno. Chuck Brown. Hola, soy Chuck Brown. Bye. Entimani. Hola, soy Entimani. Entimani, que no nos está escuchando, pero quiere una invitación tuya. No, eso no, eso no vale. ¿Quién más? ¡Capitán Torres, no! Soy Capitán Torres, no. ¡Ya está! ¡Qué poca gente, por favor! Oh, antes molabais más oyentes. Se han ido todos. Una cosa, escucha un café, Lof. Por favor, el número del programa por si alguien quiere llamar. ¡Cheers! Ah, vale. Una cosa, Entimani quiere saber qué le pareció a Margarita su dibujo. Pues teníamos todo muy mal, sentido muy guay porque tenía muchos colorines, estaba muy chulo. Y salía yo, que soy muy guapo y muy listo. Y mi papá dice que Freddy, soy Freddy, cierra, por favor. Gracias, Freddy. No. Freddy me ha movido la mano. Goodbye. ¡Se ha comido Margarita! ¡No! Margarita tiene chocolate porque Freddy en sus dientes tiene chocolate. I follow you. We were like each other's shadows for a while. I follow. Now as you see, this game is true, so I follow. Eso lo tengo yo en mi biografía de Freddy. I say goodbye so soon, and listen, Lisa, cry. We know right now that time knows how to fly. Eri, canta el micro de M, que no canta ella. So here's goodbye so soon. You find your separate way. With time so short, I'll say so long and go so soon. Goodbye. Tenemos que recuperar la versión en español, chicos. Sí. Oye, ya que estamos aquí, Mayrales, Mary Spider, ¿os queréis venir a un bar muy especial que tenemos montado? ¡Sí, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. ¡Mientras ya la llorera! ¡Joder, qué me quedas! Los problemas van contigo y quieres desconectar. Si necesitas un amigo, simplemente hablar. ¡Olvida todo y ven a chido! Es hora de vivir donde la gente se divierte. Todos en cama, tú macho, no necesitas disfrutar. Con amigos de verdad es tu bar, tu lugar, es tu familia en realidad. Tu familia está en ese bar. Freddy, números de teléfono. 91-142-6912. Fíjate que no es teléfono más bonito. ¿Llama a alguien? ¡Llamando! ¡No! ¡Tenemos amigos! ¡Tenemos amigos! ¿Podemos hacer como que Meryl nos llama? No, no funciona. ¡Hola! ¡Llamas desde Inglaterra! ¡Ay, qué tal en Inglaterra! Muy bien, está lloviendo. ¡Vaya! Bueno, hasta luego. No, está funcionando, no ha funcionado, no ha quedado creíble. ¡Ha funcionado! Todos cabalgados, cachos, no te puedes lograr. Con amigos de verdad, es tu lugar. Tu lugar es tu familia. Chicos, nos han cancelado, no sé si lo sabéis. ¿Nos han cancelado el bar? ¿El bar? ¿Era en la tierra? En normas de equivocación, Chis vivirá por siempre. Dice, a ver, ¡oh, llama! Silencio. Hola, buenas tardes. Estás en Chile. Hola, se oye, hola. Bienvenidos. Escolta, la pizza, es que m'agradaria encargar una pizza. Mitjana, si pot ser, sisplau. Sí, barbacoa. Sí, ¿vale? Sí, sí, sí, queremos. I a més, sí, m'agradaria venir-la a recollir. En quanta estona trigaríeu, sisplau? ¿En qué idioma habla, señor? Aproximadamente 15 minutitos, una cosa así. Vamos a por la pizza. Pero os dijimos que no llamarais a prueba. No nos quedan aceitunas negras, lo siento. Pero la barbacoa no porta olivas negras. No sé si es la barbacoa. Sí. No queda, no queda. De vale, verdad. Vale, pues ahora venga a buscarla. Fin de hora, deu. Ya nos gastan bromas, es que somos lo peor del mundo. ¡Somos patéticos! Manifiesta en Twitter al, el gracioso. Al 91. Mira lo que ha hecho Freddy. El gracioso. El puto el gracioso. ¡Ah! ¡Otra vez! A ver quién es ahora. Hola, amigo, el teléfono cuesta dinero, no sé si lo sabes. No, tarifa plana, llamadas a fijos. ¿Futuro? ¿Cómo que sí? Hola. Telepizza, buenas tardes. Soy Kinoli. ¡Qué gracioso, Kinoli! ¡Qué risa, Pues Freddy pues, pues, está llorando, yo no quiero decir nada. Se me ha reído mucho contigo, Kinoli. Sí, hola. Cuando nos hacen bromas lloramos. Y Freddy tiene sentimientos. ¿Ah, sí? Eso dicen. Oye, háblanos ya que has llamado de violaciones. ¿Violaciones? Y de meter dedos. Sí, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia mejor recordada de violaciones? ¿Cómo te gusta violar? ¿Cuál es tu mejor violación? Mi mejor violación, uff. Son muchas, ¿verdad? Son muchas, que no me acuerdo, ¿eh? Esa es buena pregunta. Muchas y ya he perdido la cuenta y ya no me acuerdo. Pero bueno, ¿eran con hermanas tetonas siempre? Nah, también había planas. ¡Ah, pero te, bueno! Que molan son esas que se resisten pero un poquito, ya sabes. Sí, hemos dado varias técnicas también. Y estas que son ilegales y que luego te encierran. Esas son las buenas. No, según el manga no. Bueno, vale, bueno. Freddy. Está. Ha salido el puntilloso. Pista, Freddy, el manga es ficción. Te lo dejo ahí. ¿Ya has hecho llorar otra vez? ¿Ya has hecho llorar? Freddy, no llores, tío. No llores. Bueno, déjate ignorar a Kinoli 7, por favor. Perdón. Es que nos gusta ignorar a nuestra audiencia. Sí, Kinoli 7, parte favorita del programa. Parte favorita del programa. ¿Qué se termina? ¿El final? ¿Ninguna? Esta que está hablando. Hombre, el reto ha estado bien. ¡Bien! Bien. Sí, Freddy es majo y nos sí, cae bien a todos. ¡Qué buen chaval! ¡Buen mozo! Y ya está, ese es su parte favorita. ¡Bien! Bueno, mójate, ¿cuál es tu locutor favorito? No. ¿Bob? Bob. A mí, Bob acabado en P. ¡Máyrales! ¡Máyrales! ¡Taidó! El mío también. Máyrales, ¿verdad? Cuéntanos, ¿a quién vas a votar en los premios de las J? Bueno, no puedes votar. Si pudieras, ¿a quién votarías? Si pudiera, ¿a quién votaría? ¿De qué? Entre Café Log, normas de equivocación, comando al suprimir. No, espera, te voy a decir otra. Comando al suprimir. Entre normas de equivocación u otros cuatro. Café Ló, el matadero. Si me lo pones así, pues votaré a otras cuatro. Bien hecho, buen movimiento. No me extraño, yo también lo haría. Que, y en los premios bitácoras, ¿a quién has votado? Normas de equivocación. No, no pensé decirlo. Esto es secreto. Está vota Game Over. Pero se podía votar a 5 ahí en los bitácoras. Igual, ha dejado 3 libres por no votar a estos. No me extraña, está de mirar lo mismo. Que nada, oye, por cierto, nos estás llamando de Cataluña, ¿verdad? Porque o eso tienes un catalán cojonudo. Sí, estoy llamando de Cataluña. Por cierto, ¿cómo es que suena bien la llamada? Oye, contéstanos, amigo, ¿cómo es que suena bien la llamada? Catalanes tienen ni idea, porque ha llamado Quinoli y es catalán. ¿Tú eres catalán? ¿Qué dices? Que como has llamado tú, suena bien la llamada. Y es que suena bien. Ah, yo qué sé, es el teléfono, amigo. Claro, no tengo ni idea. Hace como que no va con él la cosa. Claro, yo no tengo ni idea. Secreto, no. ¿Eh? Yo no modifiqué el radio Carcoma para que suene bien. No, yo no he seguido y tal. ¿Te sabes Cheers? No. Joder. Entonces no te queremos. Vergüenza. Fuera de este programa. ¿Qué te sabes? ¿Qué me sé? La tarara sí, la tarara no. La tabla del 7. Joder, lo iba a decir yo, me cago en la tabla. ¿La del 7 ibas a decir? Me iba a decir la 9. Ah. 7 por los 14. Muy ¿Qué, bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Bien. Espera, solo te voy a apuntar. Dame un bolijardita. Pero, bro, Bob. ¿Qué haces? Bob. ¿Realmente lo escribes? Tú eres tonto. A ver, este guión luego era la basura. A mí me da igual lo que escribió aquí. Bueno, antes se acababa en el suelo. ¿Te sabes? Todavía puede acabar en el suelo. Ahí está. Joder, somos un programa profesional, ¿eh? ¿Goodbye Sunshine te la sabes? ¿Cuál? Sí, sí. Ah, bueno, pues por lo menos vayamos con nosotros. ¡Vamos! Vale. Freddy, se te ha caído un guión, luego lo recoges. No, es este de aquí, el mío. Se te ha caído. ¡Goodbye! ¡Vamos! Goodbye Sunshine, and he sent this a cry. You know by now that I know how to fly. Dime que vives con alguien y te está oyendo cantar. So he's goodbye. So soon you find yourself red way. El padre está en la puerta mirando desconcertado. ¡Es mi hijo! ¡Hijo! ¡Se me ha ido de las manos! ¡Hijo, con quién te juntas! Bueno, mi madre debe estar en la habitación de al lado, supongo. Y mi padre en el comedor, o sea que venís a ver, quizá me escuchan. No, sé. Fíjate, no, está en el comedor, en el ala este de la casa. De mi casa de varios kilómetros, ya sabes. De la Casa Blanca. Sí, y no le llama de la Casa Blanca. Sí, no me cabe duda. Es de Blanca su casa. La vecina de arriba canta Lailo, así que tranquilo. Lailo. Habla ventana. Y joderá, yo canto canciones buenas, escucho programas de radio buenos y tal. Bueno, que nos despedimos ya. Muchas gracias por llamar. De nada, hombre, gracias, un placer. Dinos que somos los mejores y que no cambiemos y que no nos vayamos. Sí, luego lo cortamos y queda muy bien. Sí. Somos los mejores, no cambiéis. Va, adelante. Gracias. Bien esperado, Quinoli. Bueno, se lo fingido. Y ahora, cuelga para que suene pipipi. Vale, va, cuelgo. Venga. Un saludo. Adiós. ¿Para qué queríamos que sonara esto? No sé, me hace ilusión siempre. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Cheers. Adiós. Pero oye, que diga Meli hasta luego. Hasta luego. Que diga chao. Hala, venga. Ay, nosotros no. Vosotros sois adiós. Por lista tú no. Gracias por tenerme. Soy serpientes come basura a todos. Freddy. Mira, adiós. No, a mí tú no me ordenas. Bueno, yo lo diré cuando quiero. Gracias, chicos. Gracias. Ahora. Encantado, gracias. Me apetece decirlo ahora. Gracias, encantado de estar aquí. Adiós, gracias, amigos. Muchas gracias, chicos. Vos ordena a Jardita que hable. Jardita, te ordeno lo que Randy ha dicho. Gracias, chicos, gracias. Encantado de estar aquí una semana más. A Bob sí la voy a pasar. Adiós. Muchas gracias, chicos. Venga, hasta la semana que viene, chavales. Un placer. Adiós, amigas. I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go.